en busca de experimentar. ¿Dónde se hace el pecado del amor? El tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Me pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Me pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí.